Estos son los titulares del martes 14 de junio. Las fuerzas rusas siguen atacando ferozmente la ciudad ucraniana de Severodonetsk. Rusia condena las sanciones occidentales en su contra durante encuentro de la OMC. Estados Unidos y sus aliados esperan disuadir a Corea del Norte de realizar pruebas nucleares y de misiles. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las fuerzas rusas continúan atacando ferozmente el bastión ucraniano de Severodonetsk en la región oriental de Lugansk. Los rusos bombardearon y destruyeron el último de los tres puentes que llevaban al centro de Severodonetsk, impidiendo una posible ruta de escape para los civiles. El gobernador de Lugansk, Sergei Haidai, escribió el lunes en las redes sociales que todos los puentes habían quedado destruidos y que los civiles atrapados en la ciudad están tratando de sobrevivir bajo condiciones extremadamente difíciles. Asimismo, Haidai expresó su preocupación por la gente que se ha estado resguardando en la fábrica de productos químicos Azot, uno de los bastiones de los soldados ucranianos que defienden la ciudad. Según Haidai, unas 500 personas, entre ellas 40 niños, continúan refugiándose en la fábrica. Hizo hincapié en que el refugio subterráneo de ese lugar no es tan resistente como el de la siderúrgica Azovstal, en Mariupol. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un mensaje en video a la reunión de una organización estadounidense judía que se realizó el domingo en Nueva York. Hizo un llamamiento para que se ayude a acelerar el suministro de armas a Ucrania, diciendo que sin armamento poderoso, la guerra solo se prolongará y aumentará el número de víctimas. Instó a la comunidad judía estadounidense a ejercer una influencia aún mayor para ayudar a Ucrania. Por otra parte, el viceministro de Desarrollo Económico de Rusia, Vladimir Ilyichev, ha criticado las sanciones de Occidente, calificándolas de una rotunda negación de los principios del libre comercio. Ilyichev habló con NHK el lunes en paralelo a un encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en Ginebra, Suiza. Se expresó una fuerte preocupación por el posible impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en el comercio internacional, así como en las exportaciones de productos agropecuarios ucranianos. Ilyichev señaló que los problemas que están ocasionando las actuales crisis mundiales alimentarias y energéticas no están relacionados con Rusia. Agregó que discutir las consecuencias de conflictos militares no forma parte de las responsabilidades de la OMC. El viceministro negó que las acciones militares de Rusia hubieran obstaculizado las exportaciones de alimentos de Ucrania. Insistió en que ésta podría exportar sus productos a través de países como Polonia y Bielorrusia. Añadió que las sanciones occidentales están haciendo todo el sistema inestable y que constituyen una negación de los principios del libre comercio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de Estados Unidos y países aliados esperan disuadir a las autoridades de Corea del Norte de efectuar más pruebas de misiles y otros actos de provocación. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, en Washington el lunes para debatir sobre su estrategia de disuasión extendida. Blinken señaló que el objetivo es lograr una región pacífica y estable y que continuarán ejerciendo presión hasta que la cúpula norcoreana modifique su curso. Park señaló que cualquier tipo de provocación, incluyendo un ensayo nuclear, recibirá una respuesta unida y firme. Blinken y Park dijeron que continuarán abiertos al diálogo. Sin embargo, indicaron que han revivido un grupo estratégico creado para disuadir a Pyongyang. También reintrodujeron un acuerdo firmado con Japón para compartir datos de inteligencia, conocido como GSOMIA. El mes pasado, la administración Biden impuso más sanciones contra Corea del Norte. Blinken señaló que están preparados para implementar nuevas medidas punitivas. Un instituto de investigación sueco advierte que el mundo se enfrenta ahora al mayor riesgo de que se usen armas nucleares desde la Guerra Fría. Agrega que se prevé un aumento en el arsenal nuclear en el mundo durante la próxima década. El Instituto Internacional de Estocolmo de Estudios para la Paz publicó el lunes un informe anual en el que calcula que el número de ojivas nucleares en el planeta había descendido a 12.705 en enero de 2022, es decir, había 375 menos que un año antes. Aproximadamente el 90% del arsenal nuclear en el mundo pertenece a Rusia y los Estados Unidos. El informe menciona que Moscú cuenta con aproximadamente 5.977 ojivas, o 278 menos que en 2021, y que Washington dispone de 5.428, habiendo reducido su arsenal en 121 ojivas con respecto al año pasado. Ambos descensos se atribuyen al desmantelamiento de ojivas que quedaron obsoletas. El informe indica que Corea del Norte poseería unas 20 ojivas y que la India había agregado 4 para aumentar su total a 160. Señala que los inventarios de China, Francia y el Reino Unido permanecieron sin cambios. A pesar de la caída general en las reservas, el informe indica que Rusia ha proferido amenazas claras sobre el posible uso de armas nucleares durante su invasión de Ucrania. El instituto advierte que el riesgo de que se usen armas nucleares parece más alto ahora que en cualquier otro momento desde el punto más álgido de la Guerra Fría. El informe agrega que los países que poseen armas atómicas parecen estar dando a ese arsenal más importancia en sus estrategias militares. Matt Korda, uno de los autores del informe, comenta: "Si los estados con armas nucleares no toman medidas inmediatas y concretas con respecto al desarme, pronto el inventario mundial de ojivas nucleares podría empezar a aumentar por primera vez desde la Guerra Fría". Una encuesta de opinión realizada por nuestra emisora mostró que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro Kishida Fumio había aumentado 4 puntos porcentuales con respecto al mes pasado para situarse en 59%. Es la cifra más alta desde que su administración asumiera las riendas del país en octubre pasado. La tasa de desaprobación se mantiene sin cambios con un 23%. La NHK llevó a cabo el fin de semana la encuesta telefónica a la que respondieron casi 2.000 personas. Cuando se les preguntó si votarían en las elecciones de la Cámara Alta del mes próximo, un 50% contestó que lo haría sin falta, mientras que un 32% dijo que tenía la intención de votar. Un 11% mostró indecisión y un 5% afirmó que no votaría. Con respecto al nivel de interés en los comicios, el 16% señaló que estaba muy interesado y el 49% relativamente interesado. Sin embargo, un 25% se mostró poco interesado y un 5% completamente desinteresado. La tasa de quienes contestaron estar muy interesados cayó 3 puntos con respecto a la misma pregunta formulada hace 3 años en relación con las elecciones para la Cámara Alta. En la encuesta actual, cuando se les preguntó sobre los 6 asuntos más importantes en las elecciones, un 42% eligió las medidas económicas, un 17% la diplomacia y la seguridad nacional, un 15% la seguridad social, un 7% las medidas contra el coronavirus, un 5% las políticas energéticas y medioambientales y otro 5% las enmiendas a la Constitución. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.